Your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Bueno, si no entramos en detalles, bien. Hola. Hola. Todo bien. Yo creo que es la primera vez que le das al simpático bien. Bueno, comenzamos. Vamos con... ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Antes de nada, porque hoy traemos visita, una visita muy interesante, ya lo veréis. Bueno, ya lo oiréis, porque vosotros no lo vais a ver, pero es posible que tengamos algo interesante y os apetezca llamarnos por teléfono, por ejemplo. ¿A qué número de teléfono podéis llamar? Repito, por si os he pillado con el boli flojo, es 976-525645. También pueden enviarnos un correo electrónico. Bueno, pero también, igual que nos dicen, ay, queremos ir, nos podéis escribir al radio@asociacionpica.org. ¿Y ahora? Ahora sí. No me he subido yo la pía. Ya me parecía a mí extraño que afectaras con todos los chismáticos a la vez. Pero ya está. Bueno, pues como decía, también podéis estar en directo por el chat de chat hispano en la sala Radio Mai. Y ahí estoy yo. Y hay sorpresas. Ya estaré yo también. Ay, mira, acabo de entrar. Bueno, estamos en el chat. Si queréis comentar algo por el chat, bienvenidos seáis. Sabéis que si no utilizáis IRC normalmente, podéis entrar en radiomai.com, darle a la pestañita de chat y entráis directamente. Bien, presentamos a los invitados. Vale. Bueno, mejor que se presenten ellos. Qué nervios. Venga, a ver. Pues somos... Bueno, yo soy Carla. Yo soy Rubén Somalo. Y pertenecemos a la entidad Sicara. Sicara es una entidad que empezó a funcionar hace unos 4 años. Teníamos muchas ganas de empezar a poner en práctica todo eso que estábamos aprendiendo. Y es verdad que en la carrera de psicología no nos da muchas oportunidades de ponerlo en práctica. Entonces, pues bueno, hicimos nuestro espacio para seguir formándonos, haciendo divulgación, haciendo congresos, haciendo formaciones y a la vez pues haciendo ahí un pequeño hueco a todo lo que podíamos hacer en cuanto a acción social con adolescentes. Y bueno, pues fue surgiendo la asociación Sicara y hemos ido creciendo, nos hemos ido moviendo, nos hemos ido adaptando a todo esto de la cuarentena, al online y a todo lo que venía. Y ahora hemos dado hace poco un nuevo paso que fue, pues aparte de la asociación, que la queremos mantener por supuestísimo porque creemos que podemos llegar mucho más lejos, pues también un poco la sociedad limitada, que también nos permitía pues ir un poco más allá y alcanzar pues todos esos proyectos que igual la parte de financiación no nos permitía. Entonces pues estamos creciendo un poco a lo grande. Nacimos en Teruel, porque ahí es donde estudiamos, y nos conocimos, Carla y yo, no teníamos mucha relación en general, porque no coincidimos por circunstancias, y ahora mismo es que somos compañeros de trabajo, tenemos nuestra, vamos, historia de crecimiento a nivel de adultos en el mismo sitio, en el mismo lugar, y ahora mismo tenemos, compartimos proyecto, compartimos problemas, compartimos preocupaciones, compartimos que todo. ¿Que no son pocas? Y risas. Sí, de vez en cuando salimos de fiesta y nos lo pasamos bien, y pero sí, muy de vez en cuando, desgraciadamente. Pero también hay que hacerlo. Yo una pregunta así, ahora cuando lo estabais diciendo, claro, con todo esto de... Es que yo voy, mi mente funciona en otro lado. ¿Vale? Si cara... ¿De dónde viene? Pues al principio lo planteamos como Sicara, psicología aragonesa en acción. Era como llevar la parte psicológica a la acción, a la práctica, que es un poco lo que enlazaba antes, ¿no? De ponernos manos a la obra y no solo quedarnos en los libros. Entonces empezó Sicara, y ya como se hacía muy largo, pues se quedó solo con las siglas, con Sicara. Fue un debate interno bastante largo, ¿eh? Sí, sí, y la quitábamos psicología aragonesa. Claro, es que nosotros estamos igual, porque todo el mundo nos conoce por PICA y mucha gente no sabe qué significa. Sí. Porque es protección a la infancia contra el abuso. Sí. Pero al final todo el mundo PICA o los moteros. PICA también o, representativo. O cualquier cosa. Teruel existe. Teruel existe, sí. Existe, ¿y sí, y la psicología está allí. Y está muy fuerte porque allí es donde... Bueno, no hemos dicho tampoco cuántos somos, ¿vale? Pero empezamos con 14. Luego 13, algunos, 13. 13, ¿vale? Sí. Mejor, 13. Mejor 14, di 14. 13. Y bueno, y Sicara existe además en dos formas organizacionales, porque hemos intentado llevar a cabo nuestros sueños, creo yo, tanto como los que tienen más características de intervención psicosocial sin ánimo de lucro, que ahí es donde, pues bueno, están los proyectos que tienen que ver con la integración de personas trans en espacios sociales, en espacios de todo tipo, también proyectos como fue Aragón Diversa el año pasado, aunque ahora está adjudicado para el Centro Sicara este año, y bueno, y demás programas que ahora, si queréis, os comentamos más, un poco más con precisión. Tenemos idea de preguntaros más, porque siempre hay sinergias entre asociaciones, y ya tenemos compartido algún niño que decíamos que viene a PICA porque estaba sufriendo acoso en el instituto, y al final termina con vosotros en Aragón Diversa porque resulta que tiene otras circunstancias personales que vosotros podéis manejar mejor. Entonces todos esos proyectos nos son muy útiles y ahora indagaremos un poquito sobre ellos. Para distender un poquito, si ponemos una de musiquita. Sí, porque hay que divertirse. Sí, lo digo. A ver qué os parece. Vamos. Yeah. Pues bueno, ya hemos vuelto de... de la musiquilla. De estos momentos musicales. Y no me quería pasar que hoy es el Día Mundial de la Leche. Tal hoy, cual. Hoy es la leche, hoy es la hoy leche. Es, hoy es el Día Mundial de la Leche. Y dirá, esto de la leche, a ver, porque la leche... es la eso. Leche. Según la ONU, la ONU... ¿eh? Organización de las Naciones Unidas... eso. Y la FAO, de la alimentación, querían, pues eso, desde el 2001, declarar hoy el Día Mundial de la Leche, para recordar que tenemos que tomar 3 porciones de lácteos al día, tal y cual. Pero yo ahora suelto una cuestión. ¿Por qué somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche? Porque podemos. Joder. Porque el café está más rico. Vale, ¿lo ves? No, es que es así, o sea, porque podemos. Nosotros nos las hemos ingeniado para poder seguir extrayendo leche. El resto de los mamíferos crece y dejan de mamar y ya está, no hay más. Sin embargo, los humanos... no digo la conclusión. La siguen extrayendo. Escupamos un estúpido pelo. Vale, vamos a ir con los invitados. Venga. A ver, Sicara, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué proyectos? A ver, teníamos el... la curiosidad, porque os conocemos por lo de Aragón Diversa, uh-huh. pero sabemos que tenéis muchas más historias. Claro, a ver. Al final somos 13 personas, entonces 13 personas pueden hacer muchísimo más que dos. Muchas ideas. Aquí, ¿no? Entonces, pues sí, llegamos a algún proyecto más que Aragón Diversa, aunque es súper interesante y después nos lo contará mejor Rubén. Lo primero que quiero destacar de la asociación, y que es de una de las cosas que más orgullosa me siento como parte de este grupo, es de la divulgación. Y para nosotros es como un pilar fundamental, porque es nuestra forma, nuestro pequeño granito de arena, de poder aportar psicología desde una visión, una perspectiva científica a toda la población. Y hablar de temas que realmente están en nuestro día a día, que igual no nos planteamos y que leyendo, curioseando, podemos llegar a aprender cosas que nos pueden ser útiles. Entonces, por un lado tenemos el Rincón de la Psicología con artículos, Y está en nuestra página web, en modo extenso, que además no suelen ser cortos. Después está también en nuestras redes sociales, en Sicara Oficial, que ahí está en modo más cortito y más llevadero. Y después tenemos un pequeño espacio en Onda Cero Teruel, en donde también seguimos haciendo un poco de divulgación científica sobre psicología, pues hablando de un poco estos mismos temas de los artículos. Y la verdad que eso es como... una pequeña aportación que hacemos nosotros y que nos llena un montón. Entonces no me quería olvidar de sí. mencionarlo. Yo, por ejemplo, esta semana he hablado de disfunciones sexuales, deseo sexual y el abordaje, bueno, desde el que trabajo yo en general con la mayoría de problemas psicológicos, que son las terapias contextuales. Y entonces hemos hecho hoy la publicación en Instagram, que creo que se sube esta noche a las 9. Uh-huh. Y también en la página web de Sicara tenemos, vamos, los 136 artículos que hemos escrito desde el 2018, los 13 psicólogos que vamos semana a semana. Uh-huh. Entonces, ahora además, esos temas nos suele tocar cada 2 semanas o cada 3, hablarlos también en otros espacios también de radio. Uh-huh. Entonces, decíamos. Hacemos como ahí un divulgación. Nos esforzamos, nos revisamos, nos reunimos semana a semana y revisamos los artículos, así que eso es algo como muy importante también. Sí, la verdad que es un trabajazo los puntos, sí. Y bueno, y luego a nivel, a mí me gusta empezar las cosas siempre cronológicas, entonces, sí. Carla, ¿qué te parece, no sé, empezar como cuáles fueron nuestros primeros proyectos, cómo luego han ido evolucionando la asociación, cómo lo explicarías tú? Buah, nuestros primeros proyectos... Descansa, Jorge, que ya lo hacemos. Da gusto a todos los invitados que hacen la pregunta. Venga. Nos lo guisamos venga, solos. Venga. Pues los primeros recuerdos que tengo son sobre todo con el congreso. Uh-huh. El congreso del CEPIE, que bueno, fue por primera vez en Teruel. Trajimos un montón de gente fuera. De profesionales de psicología. De profesionales, sí. Que nos hablaron de un montón de ramas de la psicología, que nos aportaron muchísimo y fue como uno de... Creo que ahí aún no estaba instaurado Sicara como tal, pero nació un poco ahí, un poco en la unión que surgió después de ese congreso. Y a partir de ahí empezamos a tope con jornadas de investigación, jornadas de sexualidad, de divulgación de sexualidad, de información sobre... El TOC, también hicimos unas jornadas sobre el TOC. Fueron todo un éxito con la asociación TOC. Hicimos unas jornadas online y había no sé cuántos inscritos. Que además aquí sí que fue un poco con la cuarentena. Voy a interrumpir un poco. Sí. Pues con la asociación TOC y con otras asociaciones sobre salud mental y tal, hemos montado este año el Mayember. No sé si os suena. No, pues éramos un montón de asociaciones relacionados con la salud mental para pedir que el gobierno tenga más consideración con la salud mental, invierta más en psicólogos. Total. Y psiquiatras súper necesario. En la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, era por si... Sí, no, si no pues nos lo apuntamos porque creo que puede ser muy muy interesante pues también participar por ahí. Lo comentaremos con el resto de asociaciones porque somos como 10 o 12 asociaciones. Porque mayo es el mes del orgullo loco. Del orgullo loco. Sí, nos ponemos algo naranja. Sí, lo estoy mirando ahora en Google. Y hemos organizado charlas, hemos organizado manifestaciones, movidas varias. Y quizá a lo mejor yo creo que vosotros podríais entrar aquí. Sí, sí, porque es un colectivo de asociaciones y claro, cada uno expresa pues lo que siente, lo que ha padecido, lo que echa en falta, lo que necesita y claro, hacemos piña. Total. Todos hemos pasado por procesos psicológicos y terapéuticos. Vamos, yo creo que los psicólogos en general, los que más nos hemos tenido que revisar ahí. Y que la salud mental tiene que llegar también a todo el mundo. Entonces, todo lo que podamos dar voz, pues sí que es súper importante. Y. Os he cortado, me alegro que hayas dado esta información. Estamos hablando de las jornadas y así como un poco en resumen eso, que las jornadas que hicimos colaborando con profesionales de la asociación TOC y con propios pacientes y con propios abordajes de, por ejemplo, tratamiento de, me acuerdo que fue súper guay, ¿no? Desde el modelo cognitivo conductual, un análisis de casos súper específico, entonces como una divulgación para toda la población, como también como para personas, como para profesionales de la psicología. Y los testimonios que también dieron mucho enriquecimiento en ese sentido. Y luego yo creo que hubo como otra fase que ya, aparte de la formación y de la divulgación, fue como la de la actuación y la acción social, ¿no? Que empezamos como con talleres y el primer taller que hicimos era el de... quitándole la corona al virus. Que yo siempre lo digo mal, que yo digo quitándole la corona al coronavirus. No, al virus. Me parece que no. Quitándole la corona al virus, ¿en qué se basaba, Carla? Gestión emocional. Llevar a las aulas 3 sesiones, creo que eran, de cómo gestionamos nuestras emociones. Lo primero, ¿qué es una emoción? Porque a veces lo preguntamos y nadie sabe decir exactamente qué es. No, los críos te dicen todos que lo saben. Sí, lo, sí, lo digo hasta que lo llevamos que lo definen. Nosotros lo llevamos a las aulas cuando hacemos la prevención y tal. ¿Y sabéis lo que son las emociones? Como, sí. Son cosas que sientes y le dices, ¿y entonces los sentimientos? Pues entonces, no sé. Total. Tienes que explicarlo. Nosotros no hacemos 3 sesiones, pero hablamos de esto. Y sobre todo con los más pequeñitos, lo que hacemos es juegos de emociones. Total, adaptarlos, sí. Sí, porque normalmente las charlas de prevención de acoso las hacemos con chavales de a partir de 10, 11 años, que es cuando empiezan los problemas de acoso. Pero hay veces que llegas a un colegio y ves pues que tienen como hace poco estuvimos en un colegio rural y claro, tienen todos los cursos seguidos y te meten a pequeñitos con personas más mayores. Con mayores, entonces tienes a niños de 6, 7, 8 años junto con críos de 10, 11, 12, o sea, y adaptar el lenguaje y todo. Claro, pues total. Pues ahora imagínatelo en plan moteros malotes, grandes tatuados, con una voz muy acaramelada. Y, claro, es que os lo tenéis que imaginar. No puedo. Y cuando les dices, ¿qué habéis pensado? ¿Qué pensáis cuando nos habéis visto? Yo, que me ha dado miedo. Pero sí. Sí. Sí. Estoy divagando ya. Yo creo que la discriminación de lo que es la conducta emocional tiene que hablarse, tiene que saber que es un recuerdo, que es una anticipación ansiosa, que que es una imagen, que vamos, que es un flashback, todo este tipo de cosas hay que hablarlas y no se hablan. Y yo creo que vamos, que es una cosa fundamental en cualquier proceso terapéutico para cualquiera. Y la gente confunde lo que es realidad con la anticipación. Sí, lo que te da tu cabeza con lo que luego de verdad puede suceder. Que... Y acabamos actuando por lo que imaginamos y no con lo que esto, realmente. Sí. Bueno, me acuerdo el... Era de Paul Vaslavik. ¿Puede ser? ¿Os suena el libro de El arte de amargarse la vida? Sí. Sí, pero no lo conozco muy bien. Bueno, pues cuenta una historia de la del martillo, no sé si os suena. Pues esto es un tío que necesita colgar un cuadro y tiene el clavo. Y dice, necesito un martillo. Ya, pues se la pido al vecino, porque total, pues el vecino... ¿Quién no le va a dejar una herramienta al vecino, no? Sí. Yo se la dejaría, entonces seguro que me la deja. Y si no, y si no me la deja, porque el otro día le saludé y no... Parecía así como ausente, a ver si es que está enfadado conmigo por algo. Total, que el tío ahí dándole vueltas a si le pide el martillo o no, y al final se va a casa del vecino y dice, pues ¿sabes lo que te digo? Te puedes meter el martillo por donde... Sí. Se lo había hecho él solo. Claro, es que muchas veces actuamos así. Eso es el arte de amargarse la vida. Y muchas veces nos quitamos la oportunidad de hacer ciertas cosas por ir más allá con la cabeza y realmente divagar, pero a malas. Y, sí. Hijo, es muy injusto hacerte eso. Pero la gente no se da cuenta de que se lo... No, porque no hay educación emocional, por ejemplo. No. Me se ha ocurrido una pregunta. Venga. Aquí a nuestros especialistas. Al igual que a veces en los colegios, y no colegios, nosotros lo hemos hecho, por ejemplo... Cursillos de primeros auxilios, de cuando pasa pues, lo que sea, saber cómo actuar. En vuestro campo en la psicología no hay o tendría que haber. Pregunto porque yo ahora mismo lo desconozco. Por ejemplo, decir, pues esto y poder decirles a la gente: mira, si piensas así o te pasa esto, puede que sea esto. Como de primeros auxilios, me explico, de prevención. Sí, a ver, sí y no, porque. Cambiar es posible, pero no es fácil. O sea, no es algo de una pelea que hemos tenido siempre. Bueno, que he tenido, sobre todo cuando hice. Bueno, no voy a darle vueltas. La prevención, por ejemplo, en los médicos, yo te doy información y tú haces lo que te dé la gana. Entonces, hay veces y con según qué cosas que puede funcionar. ¿Vale? Pero hay según qué otras conductas que no. Por ejemplo, todas las que implique algún tipo de refuerzo, como puede ser el consumo de drogas o ese tipo de cosas, dar información no sirve de nada. Porque al final es yo controlo, yo sé lo que estoy haciendo, tú quién eres para decirme lo que es bueno y lo que es malo. Sí. Yo creo que hay, con lo que dices, estoy de acuerdo contigo. Hay otros reforzadores y otros estímulos que controlan la conducta muchas veces de las personas, y no se puede considerar que en 3 horas de sesiones, talleres, se pueda hacer un cambio que quite, vamos, una conducta súper desreguladora. Pero sí que es verdad que existen, por ejemplo, en ramas de la psicología, como la psicología de las emergencias, primeros auxilios psicológicos en la prevención de reacciones de estrés ante situaciones traumáticas, porque yo estuve trabajando en Girona cuando estaba acabando de estudiar el general sanitario, que es el habilitante de psicólogo, y estuve trabajando de psicólogo de emergencias en Girona lo que era el equipo de ambulancias de allí. Entonces, una de las cosas es aplicar en esos primeros momentos ante, pues bueno, que se ha suicidado una persona y vas a atender a los familiares, se ha muerto una persona súbita o ha habido un accidente de coche. Entonces sí que es verdad que hay intervenciones cortas que pueden prevenir problemas psicológicos a largo plazo. Entonces eso sí que existe por una parte, pero claro, es lo que dices tú, que no puedes tampoco con todo hacer una prevención absoluta. Que ninguno somos iguales. Pero bueno, alguna pequeña pauta, algún pequeño... sí que habrá. Sí, cosas a ver, pautas sí, pero creo que ya lo hemos hablado alguna vez aquí. ¿Te acuerdas del día de los números? Cuando os dije los números. ¿Sí? ¿Te acuerdas qué números eran? Ahora ya no, pero me acuerdo de la anécdota. Me parece que eran 4, 6, 8. No, eran 1, 2, 3. Casi. Casi. No me acordaba. Pero ahora olvídalos. Claro. Esa metáfora la utilizo yo en terapia, Y yo. Eres contextual tú también. Es que es muy buena, ¿eh? Ahora olvídalo. Rosa. Ahora olvídalo. Ahora piensa es Ardelis. ¿Piensas en un elefante rosa? Sí. Ahora no pienses en la textura de un limón. No pienses en el sabor que tiene un limón sobre tus dientes. No pienses. Ni pienses. Claro, a ver, ¿cómo cambias eso? Pues es con mucho trabajo. O sea, tienes que trabajar sobre todo los refuerzos que refuercen conductas incompatibles con la conducta problema. Fundamentalmente. Pero es complicado. O sea, no hay una varita mágica que hagas así y ya está. Hombre, sí, evidentemente lo que concierne todo lo que es de la mente y todo eso no es decir, mira, radiografía, un hueso roto, se ponen dos tornillos y soldado. Y con todo este tipo de talleres que planteamos y que igual pues también habéis hecho vosotros, cuando los planteamos sabemos que es idílico hablar de una intervención en tres sesiones, o sea, ni de broma. Pero por eso le damos un poco la vuelta y al menos transmitir un poco pues el hablar de psicología, el hablar de salud mental, el hablar de que existen ciertas cosas que pasan y que no pasa nada. Y el normalizar que, joder, podemos ir al psicólogo y no estamos locos, podemos tener un día malo y no va a pasar nada por ello. Puede que el día siguiente venga, que parecen tontadas, pero que cuando las expones... hay a gente que aún le chirría, aún le llama la atención. Entonces hay un montón de cosas que poner sobre la mesa y al menos que nos empiecen a sonar un poco más, pues pueden abrir camino a que personas adolescentes, en este caso los institutos, pues sigan buscando, ¿no?, información, y sobre todo cuando tocas alguna fibra sensible que hay por ahí, porque hay muchos adolescentes que están viviendo vidas muy complicadas. Entonces, pues bueno, todo granito de arena que podamos llevar en esas tres sesiones, pues allí que vamos. Obviamente no vamos a prevenir que personas dejen las drogas o no consuman nunca, por supuesto, pero bueno, al menos vamos a aportar toda la información posible para que lo haga desde la decisión propia de, bueno, lo hago sabiendo que estas son las consecuencias y las asumo, ¿no? Que al final es a lo único que podemos llegar en estos contextos. Darles argumentos, darles armas, darles... Exacto, estrategias. Y al hilo, lo que decías es lo que decían los de Mayember, es la doble estigmatización. Porque a ti te duele la tripita, vas al médico de la tripa y no pasa nada, la gente se preocupa por ti. ¿Qué tal está tu tripa? Pero tienes un problema, vas al psicólogo y casi, vamos, en general casi da vergüenza. Y no tendría que ser así. También por desconocimiento. Claro. A la gente le da miedo lo que desconoce. Y esto es así, pues divulgación, dándose a conocer, pues hay que normalizarlo. Pues me duele la tripita, voy al médico de la tripita. Pues oye, pues no estoy bien de... la tripita. Pues para el psicólogo no pasa nada. Exacto. Es lo que hay. Y no lo encontramos todavía. Bueno, ¿nos contamos más cosas? ¿Nos dejáis o no? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Uy, esto es la bomba. Esto es que... La ya mitad. Son las 7. Las 7. Vale. ¿Qué más nos contáis? ¿Qué más nos queréis contar? No os dejéis nada en el tintero, por favor. Pues mira, siguiendo con los talleres, que empezamos ahí con la parte práctica, surgió Aragón Diversa. Sí. Que aquí nació por primera vez. Nos invitaron a participar en este proyecto. Menor, sí. Y pues, dimos forma a lo que es ahora Aragón Diversa, y a la cabeza estaba Rubén Somalo. Sí. Con este proyectazo que al final nos concedieron, y la verdad que a la cabeza he estado, pero a la cabeza luego en la ejecución, por lo que fue toda la preparación del proyecto, y dadas las características tan profesionales que tienen mis compañeros y de las que he mamado yo y he crecido yo gracias a ellos, ellas y ellas, porque eso es algo que siempre les recuerdo desde que empezamos, que a mí me han enseñado a ser el profesional que ahora intento ser. Estuvimos escribiendo ese proyecto, estuvimos poniéndole un montón de ilusión, y la verdad que lo escribimos con expectativas de que no nos lo iban a conceder. Y nos lo concedieron, y lo ejecutamos, y fue todo un éxito, y acabamos el año con una lista de espera súper grande, con unas intervenciones súper bonitas, a mí me enseñó muchísimo como persona, de todas las historias que de toda la gente, pues del colectivo LGTBI, de diferentes etnias, de diferentes situaciones. Sobre todo aprendí muchísimo de los adolescentes, y me enseñó mucho como persona y me enriqueció. Y a mí me hizo, vamos, también con mi historia personal, estar tan seguro de que el colectivo LGTBI es un colectivo tan bonito que tiene que luchar por sus derechos desde otra perspectiva que otras personas no tienen que luchar, que bueno, que de ahí también nació, o porque, a ver, os explicamos Aragón Diverso, porque estoy aquí hablando de todo lo que significa para mí, pero no estoy explicando el qué, porque me motivo mucho. Entonces, en lo que consiste Aragón Diverso es un servicio de atención psicológica especializado en materia de diversidad sexual y de género, lo que hago yo en concreto durante el año pasado y durante este ha sido pues atender a personas que se ponen en contacto, ya sea por redes sociales de @aragondiversa en Twitter y en Instagram, o el teléfono de WhatsApp, o en la página web, que tenemos ahí todas las formas de contacto, y yo las atiendo. Y entonces lo que hacemos, aparte de haber dado atención psicológica individual, ha sido también pues apoyar y orientar, por ejemplo, a otros profesionales educativos o a otros profesionales de otras ramas, ya sean educadores, en el caso de que tengan que tratar con personas cuya realidad les es muy desconocida, porque no han conocido nunca, por ejemplo, a una persona trans, entonces no saben cómo gestionar una conversación sobre disforia, no saben cómo gestionar una conversación sobre cómo hablarlo a los padres, hasta qué punto tienen que exigir a X médicos las hormonas, qué procesos tienen que hacer en el cambio de registro, y también cómo una forma de, o sea, me vienen a mí también como para decir, vale, tengo esta problemática, pero a veces yo les he mandado a otras asociaciones como Somos o como Visión Trans, o como Euforia o como Crisalis, para decirles, aquí tenéis a otros padres que han vivido esto, aquí tenéis unas terapias de grupo para personas trans. Entonces también como hacéis vosotros, vaya, como una red, sí. Una red de servicios. Y en general el año pasado lo cerramos con muchas atenciones a muchos adolescentes, con mucha infancia. ¿Qué conclusiones sacaste después del primer año de Aragón Diverso? Bueno, pues que necesitaba descansar. Necesitaba descansar de tantas emociones, de tantos problemas. Yo creo que como todo psicólogo que invierte mucho tiempo, y sobre todo también, vamos, desde la poca experiencia que al final, por la edad que tenemos, de tener que invertir tantas horas y tener que empezar como desde cero con nuevas historias, ¿no? Entonces, ahí ha habido que invertir horas, y yo las conclusiones que saco es que no solamente hace falta un cambio psicológico en la persona, que es necesario y que siempre yo trabajo, y en general la psicología trabaja, de darle la responsabilidad de su conducta a la persona y no al contexto, porque si no, la persona tiene la tendencia a ponerse en una forma de indefensión y de no actuar y de esperar recibir los golpes. Y lo que, aparte de darle responsabilidad a la persona, también hay que cambiar el contexto físico, social, laboral del sistema, ¿no? Entonces ahí hay que seguir trabajando, y yo al final soy como una especie de esponja de lo que me encuentro, de realidades de personas que yo no conocía, porque yo no tengo, por ejemplo, los factores de vulnerabilidad que tiene una persona, una mujer de determinada etnia, con una X cultura, con X religión, viviendo en una sociedad blanca como es aquí en España. Entonces, claro, es otro tipo de discriminación que hasta que no conoces a esa persona y le das luego pues eso, divulgación y se conoce, pues no cambia el sistema. Entonces, bueno, las conclusiones que yo saco es que el colectivo LGTBI parte está bastante jodido en general. No nos vamos a ser aquí súper optimistas, pero en verdad, quiero decir, somos las personas igual de válidas, pero bueno, aquí es lo que te digo, Carla, que necesitamos ayuda, y que bueno, que también en Aragón tenemos un sistema que ha mejorado mucho con las dos leyes LGTBI que salieron en 2018. Esas dos leyes han permitido que se creen líneas de subvención, desde la cual también tenemos otro proyecto que ahora explicaremos, y que también, bueno, pues que han creado por recursos laborales, como es con la Fundación Federico Zanam, que tienen un sistema de inserción sociolaboral. Hace poco se puso en contacto desde la Fundación ACCEM una persona no binaria que está coordinando, que es un trabajadores sociales, que está también ayudando a personas LGTBI en la búsqueda de trabajo, en procesos laborales. O sea, estamos hablando de que también en Aragón se está dando pie a fundaciones con poder para que incluyan a personas LGTBI en recursos laborales, que es lo principal para que una persona pueda tener el resto de facetas de su vida activas. Entonces, es trabajar en red. O sea, yo diría que trabajar en red. Perfecto. Yo tengo una pregunta. A ver. No, a ver. Yo tengo que lidiar con muchos padres. Uh-huh. Y he tenido que lidiar con padres de todo tipo. no os podéis imaginar lo cabezones que podemos llegar a ser los seres humanos. Y mucha rigidez. Y con algunos casos que hemos tenido de casos de homosexualidad y demás, mi mayor problema no es trabajar con los chavales, es trabajar con los padres. Es decirles, pero que no pasa nada. O sea, y siempre está, es que a ver si va a ser que es una moda, pero a ver, te dan unas ganas de agarrarlos por el cuello y apretar fuerte. Que sí, no, además este viernes que viene he quedado con una madre también preocupada, que su hija le ha dicho hace poco que en realidad es un chico y está preocupada, ¿vale? Yo entiendo las preocupaciones cuando son normales, es decir, sí, te puedes asustar porque es algo que puede ser nuevo en tu familia, no tienes a nadie mucha desinformación en tu entorno y entonces te puedes asustar. Pero el llegar a negar los sentimientos de un hijo a mí me parece muy fuerte. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hago para no agarrarles del cuello muy fuerte? O sea, ¿qué les puedo decir? Yo creo que lo primero tienes que respirar, ¿eh? No, a ver, o sea, me refiero a que muchas veces es complicado explicarles. Yo te diría que creo que la posición en la que tenemos que tener los psicólogos y las personas que trabajamos con personas es que tenemos que ubicarnos desde qué contexto parten, es decir, desde qué contexto tradicional, castigador, desde los roles de género, desde bueno, todas aquellas cosas que les han enseñado su vida, que están proyectando en sus hijos, hijas e hijes. Entonces ahí tenemos que como que reeducar, y también las personas LGTBI tienen que verse en la situación de que tienen que reeducar al resto, porque hay una sociedad que no les conoce y que no les entiende, y que evidentemente ellos pues son como pues la especie de foco, pero que tampoco pueden ponerse en una posición pasiva, sino que ahí tienes que enseñar también al hijo o hija a decirle, enseñar a tu padre que es lo mismo que me estás diciendo tú a mí, de es que yo con 3 años dije, ¿y a mí cuándo me va a crecer el pito? Pues es que eso se lo tienes que explicar a que ese pensamiento tú lo tienes desde pequeño, porque tiene que conocer tu realidad. Entonces sí que hay un momento en el que ya no simplemente dar las cosas de por sí, de yo soy homosexual, yo soy transexual, yo soy de determinada forma, sino también dar más información, porque se necesita más información para poder ubicar cómo una persona llega a esto o a lo otro. Sí, a ver, yo curiosamente con los chavales no tengo ningún problema. Uh-huh. Les pides información y te la dan. El problema que se encuentran ellos normalmente es que le dan esa información a los padres y los padres no la reciben. Esa es sí, mi pregunta, es decir, ¿cómo convenzo a un padre para que abra las orejas? Porque al final es de lo que se trata. Escucha a tu hijo, mira cuáles son sus inquietudes, escúchalo, si es que solo tienes que escucharlo. Pero eso es muy complicado para algunos padres. Y fuera de esta problemática, el escuchar en sí, cualquiera que sea el problema de salud mental, cuesta muchísimo. El tener a unos padres que te escuchen activamente y no escuchar desde las expectativas de o desde la preocupación de, sino quitando y despejando un poco eso y simplemente parando a intentar entender lo que me está diciendo la otra persona. Es un trabajo que a veces nos cuesta hacer de manera general. Imagínate cuando estamos hablando de una realidad totalmente desconocida para nosotros, en el caso de los padres. Es difícil darles esta información sin una carga emocional grandísima, y a veces el recordarles su faceta de apoyo, su rol como padres en el qué queréis para vuestro hijo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Pues que yo quiero lo mejor para mi hijo, ¿vale? Pues escuchemos qué quiere tu hijo para llegar un poco a ese punto de satisfacción que necesita, porque parece que ahora no está en ese punto. Y a partir de ahí, pues ir trabajando poco a poco ¿vale? Pues vamos, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuándo? Sí, es que me ha recordado al chiste ese muy malo que dice, todo el mundo va a la suya menos yo que voy a la mía. Vale. No lo he entendido. No, no, todo el mundo va a la suya menos yo, que voy a la mía. muchas gracias, muchas gracias. No, pero a ver, yo lo entiendo. Y me cuesta muchas veces lidiar con los padres por eso. Y cuando les dices, pues mira, es que a tu hijo le está ocurriendo algo, me da igual. Hemos tenido casos de TOC, hemos tenido casos de homosexualidad, hemos tenido casos de otro tipo de trastornos o de afecciones más menos graves, otros simplemente que son tímidos. Uh-huh. Pero cuando le das un diagnóstico, dice, entonces ya está. No, la etiqueta. Ahora hay que trabajar. Uh-huh. Sí. Pero ellos parece que si les das una etiqueta, son felices. Dice, bueno, ya tiene, entonces ya le doy la pastillita y ya está. No. No funciona así. No, no, esto no es así de sencillo. Ya nos gustaría a nosotros sí, sí, todo funciona el que pones la etiqueta y se arregla todo, pero no, no va así. Y con respecto al papel de los padres, este viernes pasado que estuvimos en la FNAC haciendo un cineforum, ¿os acordáis? Uh-huh. Bueno, vosotros sí, sí. No vinisteis, pero. Yo salí tocado, puedo decir. Yo salgo tocado. Era sobre abuso infantil, entonces pusimos tres cortos relacionados con distintos tipos de abuso y tuvimos a algunas compañeras que sufrieron abuso sexual en su infancia y entonces nos contaron su experiencia. Y cuando llegas al apartado de ¿y los padres? Pues los padres no quieren enterarse. Porque es imposible que no se hayan enterado. Y qué dolorosa es esa realidad. Y dice, y ahora yo desde ese punto de vista, ¿cómo le digo a un padre, entérate de lo que le está pasando a tu hijo? Es que ya no es entérate, ya es entérate y responsabilízate, ¿no? Que yo creo que eso claro. Es lo que muchas veces, y desgraciadamente, la reacción de culpa lo que les hace es negarlo. Y eso es tan contraproducente y tan lesivo. Ese es el problema. Yo tengo miedo a decirle a algunas madres que bueno, que su hijo que sí, que vale, es homosexual, pero que esto es una forma natural, que cuando tienes que enchufar determinadas hormonas, pues enchufas menos hormonas o más hormonas. Y es sencillamente que durante la gestación ha ocurrido eso. Porque en la biología no es como las matemáticas de 2 y 2 son 4. Hay diversos grados de tal y entonces ocurre. Y hay muchas madres que se tomaron a mal que les digas que no enchufaron las hormonas que tenían que enchufar. Y tú dices, pero a ver, que yo no te he dicho eso. Pero encima va a ser culpa mía. Como si hubiera culpa de esto. Sí. Me dice, pero que de esto no tiene culpa nadie. Es que no es una desgracia. Ya, eso no se olvida a veces. Claro, entonces tienes que reeducar muchas veces a los padres sobre cómo sí. Organizar este tipo de cosas. El problema muchas veces está simplemente en la base. Sí. Si la base ya la negamos, ya todo lo que podamos hacer por encima no cae. Para empezar, es lo que siempre decimos en las charlas a los padres. Estamos educados para un mundo que ya no existe. Que ya no existe. Y nuestros sí. Hijos se están educando en uno completamente distinto. No lo había pensado nunca. O sea que si estás educando a tu hijo como te educaron a ti, no lo estás haciendo bien. No vale. Algo falla ya. Sí. La verdad que es un choque cultural fuerte, pero bueno, es el que hay, el que ha tocado vivir y el. Claro. Y el que nos tenemos que adaptar. Sí. Y hay que hacer un proceso de adaptación. O sea, por sí solo no. Los padres no se adaptan, tienen que también trabajar en, pues igual, en sumergerse lo de las redes sociales. Pues es que es la realidad que viven ahora mismo los adolescentes, no se las puedes quitar. Tienes que aprender a educarlos en esa realidad. El problema, ahora que dices de redes sociales... He abierto el melón. No, el problema es que los padres piensan que, bueno, que los chicos controlan más que ellos porque son nativos digitales. No, perdona. O sea, echa más horas. Son chicos, víctimas del algoritmo. Los chicos tienen la misma idea que tú. Lo que pasa es que piensan que saben. Porque lo oís de, ¿cómo funciona la red? No lo saben. No. No saben lo que es un DNS, no saben cómo funciona un algoritmo. No sé. Entonces, saben lo mismo que tú. Manejar las consecuencias de todo eso. Entonces, lo que tienes que hacer es educarlo para que lo maneje. A ver, chico, qué susto que has hecho. Si digo la verdad, no lo sé. Pues si no lo sabes tú, que es el que estás a los mandos. Sí, sí, lo he bajado todo, ya funciona otra vez. Perdón. Bueno, pues eso. No, más cosas. ¿Qué más nos...? ¿Qué más cosas os contamos? Vale. Pues tenemos otro proyecto con el colectivo LGTBI, ¿vale? Que es un proyecto que se llama Ballroom Rights, ¿vale? Luchando contra la exclusión trans. Ese proyecto nació en el... ¿Lo has escuchado? Ballroom Rights, que para quien no entienda, rights viene de derechos en inglés, y ballroom significa escena ballroom, que es una escena que nació en los salones de Estados Unidos, en Nueva York, en el barrio de Harlem, alrededor de los años 60, y eran, es una escena que daba pie a que las personas LGTBI se encontrar en unos espacios en los que poder caminar categorías de belleza y poder hacer categorías en los que se vestían como las vedettes de los años de Las Vegas de los años 60, y esas balls, de ahí el nombre de escena ballroom, era el espacio únicamente libre que tenían las personas trans y racializadas para poder dar cabida a su imaginación, y de ahí nació el Vogue, que es el estilo principal en el cual este proyecto comienza. Entonces, el Vogue es un estilo que nace, pues, como lo dice el propio nombre, de la revista Vogue, de las poses de los modelos, y lo que trata y lo que ha heredado el mundo después ha sido que estas balls han pasado por todo el mundo. Hay diferentes escenas ballrooms en Japón, en París, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y ahí todas las personas del colectivo LGTBI les ha ayudado a poder bailar, a poder expresar su feminidad y a poder conocer otras personas como ellas. Entonces, eso en Zaragoza existe. En España tenemos escena ballroom desde el 2015, y yo la conocí a través de una serie que se llama Pose, y entonces junto con otro compañero, pues se me ocurrió la forma de crear un proyecto de inclusión de personas trans, racializadas y personas latinoamericanas, en concreto mujeres trans latinoamericanas, que pudieran tener espacios en los que poder conocer a otras chicas sin tener que ir a consumir alcohol a los bares, y que tuviesen atención psicológica gratuita, apoyo, orientación, talleres de salud sexual y talleres artísticos, porque la escena ballroom es tan rica que tiene para poder hacer multitud de trajes, de tacones, de maquillajes. Entonces, este proyecto también nació en el 2021 y lo seguimos manteniendo este año, y también es como un poco como el hermano pequeño de Aragón Diversa, ¿vale? Entonces, es otro servicio desde el cual ahora mismo estamos atendiendo yo y dos psicólogas más, y atendemos, pues bueno, para chicas trans, y tenemos terapias de grupo todos los lunes, y viene muy bien porque se hablan de unas problemáticas y un tipo de discriminación que el resto del colectivo no puede terminar de vivir de la forma que viven las personas trans. Entonces, eso es un poco como la implicación que tiene Sicara ahora mismo con el colectivo LGTBI. Y antes se me ha olvidado que Aragón Diversa, y tanto Ballroom Rise como Aragón Diversa, son proyectos que son para toda la comunidad de Aragón, porque yo me desplazo una vez a la semana, más o menos, a Huesca, Calatayud, Alcañiz, Teruel y Barbastro, ¿vale? Para poder dar atención psicológica. Entonces, los dos proyectos son para toda la comunidad, y también hay atención online. Y estamos mirando ahora para hacer también una terapia de grupo online, aparte de la que ya se hace los lunes presencial, para Ballroom Rights. Entonces, ese es como el otro proyecto principal, que para mí es mi ilusión, porque la idea fue mía. Entonces, yo estoy como, pues eso, en una nube, porque es muy importante para mí como persona del colectivo y como profesional de la psicología el poder aplicar la psicología a este colectivo, y de la forma tan artística y tan auténtica que es la escena ballroom, vaya. No te aburres, ¿eh? Yo de hablar. No de hablar, no, sino no. Que no paras en todas las semanas. Si vas aquí, vas allí. Agotada, cariño. Madre mía. Y eso es un poco con el colectivo LGTBI. ¿Qué nos puedes decir tú, Carla, del resto de proyectos que tenemos? Pues por la parte de la asociación, así financiados también. Bueno, tenemos Integrando Más Allá, que tiene cabida más en la provincia de Teruel. en el que dos de mis compañeras pues crean un espacio en el que tanto personas extracomunitarias como personas locales se unen para enriquecerse unos de otros, ¿no? Las diferentes culturas, aportar temas psicológicos, pues de gestión un poco también, ¿no? Gestión emocional, validación, comunicación, pues poniendo todo esto a disposición de ambos y de crear ese clima en el que se puedan integrar. Entonces ese es uno de los proyectos que está yendo muy bien, la verdad, que está teniendo muy buena acogida. Y después el año pasado empezó también otro proyecto que se llama ¿Quién cuida a quién nos cuida? Y este está enfocado a dar atención psicológica a personas que cuidan de personas dependientes, en este caso de personas mayores, y pueden ser cuidadores formales y cuidadores informales. Entonces pues, se hacían, creo que en esta parte se hizo terapia individual con estas personas, y al final el objetivo era pues llegar a una mayor calidad de las personas mayores a través de un mejor cuidado de parte de los cuidadores. Cuanto más cuidados están ellos, más mejor cuidado van a dar, ¿no? Y este año hemos propuesto este mismo proyecto para Zaragoza, porque el año pasado solo fue en Teruel, y parece que va a tener cabida también en el último trimestre del año. Así que bueno, con ganas de empezarlo, de darle forma y de poder llegar a todos esos grupos de personas que se puedan beneficiar de ello. Entonces, dime. No, nada, decir que ya casi estamos terminando, y yo siempre, a gente como vosotros, que yo me quito el sombrero por la labor que hacéis, tanto como mis compañeros en Pica como vosotros, porque hay multitud de... Porque vosotros absorbéis, o por lo menos escucháis problemas, escucháis, vivís situaciones. Vosotros tenéis que descargar. ¿Cómo mucho lo hacéis? Pues una terapia. Y es lo más importante. O sea, no, pues al final, lo que estás cuidarnos. Hablando, quien cuida al que él cuida, claro. Claro, y no caer en el error de porque nosotros seamos psicólogos, ir a terapia signifique que no sepamos aplicar lo que sabemos. Por supuesto que sabemos, pero igual que cualquier persona necesita acompañamiento y una guía, nosotros como profesionales, en nuestra parte profesional y en nuestra parte personal, también necesitamos esa guía, ese espacio seguro y el expulsar todo lo que llevamos dentro. En eso funcionamos muy parecido a como los abogados. Que, sí, no, porque dicen que el abogado que se defiende a sí mismo está defendiendo un imbécil. Yo me 4 veces a la semana me pongo unos tacones y me voy a bailar vogue con mi gente. Desahogo. Queremos fotos. No, hay vídeos, lo que quieras, cariño. Yo, en redes sociales las yo cuando se me retuerce la neurona, cojo la moto y me subo al Moncayo. Sí, lo digo. Y me vuelvo a bajar. Que cada uno tenemos una forma de sacar nuestras válvulas y necesitamos a alguien que nos apoye. Y muchas veces pues le damos la brasa al amigo, al vecino, a los amigos psicólogos. Sí. Pues bueno, ¿queréis comentar alguna cosita más? Que ¿cómo poneros? ¿Localizaros algún teléfono? Sí, pues mira, localizarnos podéis hacerlo a través de las redes sociales de Sicara Oficial. Pondremos el enlace en nuestra web. Uh-huh. Después también tenemos correo electrónico para asociaciones, asociacion.sicara@gmail.com, y para la parte de las cosas más privadas pues es centrosicara@gmail.com. Y dentro de esta parte tenemos atención psicológica, tanto presencial como online, en Zaragoza y en Teruel. Entonces, pues bueno, a todas esas personas que están pasando un momento difícil y que pues eso, necesitan el acompañamiento que igual también necesitamos nosotros a veces, pues les echamos el cable y todo lo que necesiten, pues estamos aquí. Sí, yo creo que hay que destacar eso, que ya no solamente de colectivos vulnerables al cual hacemos atención, sino también pues eso, a personas que tengan más capacidad económica para poder acudir a terapia privada, pues también tenemos ahí, estamos trabajando varios psicólogos en toda la comunidad. Y una última cosa, aprovechando, de cara al verano nos hemos animado a hacer dos grupos, uno para infancia y otro para adolescencia. El de infancia se va a llamar Mentes Creativas y va a consistir en, a través de la creatividad, del desarrollo de la creatividad, pues llegar a esos aspectos más de desarrollo humano en los más pequeños, aparte de crear la red ya en esos dos meses. Y después para adolescentes, pues también va, se llama Hacia Adentro, y lo que busca es esa introspección, ¿no? Entre todos, entre el grupo que salga, pues aprender a escucharnos y a escuchar. Entonces, pues bueno, si alguien nos está escuchando y está interesado en alguno de estos grupos, que creo que puede ser muy guay y puede ir muy bien, pues también se puede poner en contacto y bueno, haremos la difusión en cuanto lo tengamos cerrado, pero así como primicia ya, pues lo empezamos a mover. ¡Tenemos exclusiva! ¡Exclusiva! Muy bien. ¡Tenemos exclusiva! Y vamos, y no decimos más cosas porque se viene más, pero yo para el colectivo LGTBI, pero piquito cerrado todavía. Bueno, que sepáis que aquí podéis venir cuando queráis. Vale. Es vuestra casa. Gracias, corazón. Muchísimas gracias. Y nada más. Nos vamos despidiendo. Un abrazo a nuestra audiencia. A toda. Enorme. Besito. A nuestra enorme audiencia. Que aún el abrazo era, pero también. Mira, vamos a dar una divulgación por redes que vamos. Pues muchas gracias. Lo mismo. Otro recuerdo a Ana Cris, que hoy tampoco ha podido venir. Un besito. Que lo está pasando un poco regular. Nos acordamos de ti y nada. Y un beso. ¡Viva la psicología! ¡Viva! ¡Viva Sicara! Sí, lo digo. También. ¡Y viva Pica! Y ¡ole! Mucho ánimo y no seguir sin aburriros. Lo intentaremos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, corazones. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Take my hand, the best is yet to come.